Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Una pareja de chicos sufrió un ataque de odio en la puerta del boliche Absenta, en la ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro. El Patovica, los dueños y otros empleados del lugar los sacaron a los golpes y los atacaron con gas pimienta al grito de «les pasa por putos». El hecho tuvo lugar a pocas horas de la finalización del Festival de la Diversidad del Bolsón, que se realiza desde hace 11 años en la comarca andina. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Ornella Infante, referente trans del movimiento Evita en la Patagonia, quien advirtió acerca de una serie de casos similares que dan cuenta del nivel de violencia contra las personas LGBT. Esta acción se suma a otros hechos de violencia que vinieron sucediendo en la provincia, con situaciones en Viedma y también en Balcheta, que son localidades de acá, de Río Negro. La verdad que la situación que hay en la provincia, la violencia institucional que se sufre de manos de la policía y también la falta del respeto a las leyes vigentes como la ley de identidad de género, a nosotras nos preocupa muchísimo, dado a que vemos que día a día se va intensificando la violencia hacia el colectivo LGBT. Nos pusimos a disposición inmediatamente y estamos trabajando para la sanción de estos hechos, porque no pueden quedar impunes y no debemos dar ni un paso atrás en materia de nuestras conquistas, más allá que los violentos responsabilizan a gays, lesbianas, bisexuales y trans la situación del país y no a Mauricio Macri, que es quien nos está condenando al hambre. Las reservas de litio del planeta se han convertido en un bien codiciado por ser el que permite el desarrollo de las baterías que utilizan la mayoría de los artefactos electrónicos portátiles que utilizamos hoy en día. Una de las mayores reservas de este mineral se encuentra identificada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. A pesar de una legislación provincial que prohíbe la minería a cielo abierto, una empresa extranjera logró los permisos para explorar en la zona de las tapias, dentro de este valle. La comunidad ha comenzado a organizarse e informarse, sabiendo que es la única herramienta con la que podrá hacerle frente a los grandes intereses económicos. Recibimos en el estudio de Radio El Grito, en Los Hornillos, Córdoba, a integrantes del Foro Ambiental Traslasierra y a vecinos y vecinas que pertenecen a diversas asambleas de la zona. Esto nos decía Luis Jiménez y Adriana Bruno, integrantes de la Mesa Técnica del Foro Ambiental Traslasierra. El 80% de la producción mundial de litio está concentrado en 4 empresas, de las cuales la número 1, la Navarro Lithium Corporación australiana, es la mamá de Dark Horse, es la subsidiaria, es la número 1 de producción de litio a nivel mundial y, a diferencia de las otras 4 empresas mundiales de litio que producen litio a partir de las sales, la Navarro se especializó en la producción de litio a partir de espodumeno. El espodumeno es una pegmatita, es un mineral que está presente donde está el berilo, donde está el cuarzo, el feldespato, que ya se trabajaban acá en la zona. Lo que yo he estado viendo desde el punto de vista del derecho ambiental, que la amplia legislación que tenemos, está claro que la explotación de esta mina, a mi criterio, transgrede todas las normas de derecho ambiental que nos protege. Y la norma madre de derecho ambiental está en la Constitución. Ajá. La Constitución incorpora como una especie de derecho humano la protección al medio ambiente, entendiendo como medio ambiente